Televisa. Después de la señal, Estamos esperando tu llamado. Gracias. 4452-9091. DFM Blog Radio 94.1. Comunicate. Parada 3, Hurlingham, diarios y revistas. Jauretche y Riccieri, revistas importadas, encuadernaciones. Diarios y revistas. Parada 3, Hurlingham. Los domingos te elevamos a lo más roots del reggae, pasando por el Sound System, Dance Hall, el Nayabingi y obvio, por el roots. Aquí, en Liberty, donde la fe del reggae se vive a pleno. Liberty, ya hables. www.blog.radio12345.com. FM Blog 94.1. Es una miseria. Es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. Y la reputa madre que los parió. Desde Hurlingham, El Buscador. Un programa de música. Idea y conducción, Horacio Mañaco. El Buscador. Buenas noches, este programa se llama El Buscador. Mi nombre es Horacio Mañaco. Estamos en vivo, son en este momento las 20 horas 7 minutos. En Crónica hace 5 minutos que están diciendo: turistas comieron pescado como nunca. Y están haciendo un chivazo a... ¿cómo se llama el boliche de este, Tano? No me acuerdo el nombre. Un boliche, la gente, la señora con la boca abierta comiendo pescado y mostrándolo a todo el país a través de Crónica TV. Qué grande, muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos con el país negro, el Black Country. Esta banda se llama Black Country, es una banda nueva, todos chicos que empiezan. El disco se llama Communion y ahora voy a decir de quién se trata. Les adelanto algo, es el hijo de un baterista, el bajista de un gran grupo, un guitarrista solista de puta digo y un tecladista que tocó con un hombre que tiene nombre de mujer. El grupo se llama Black Country, el disco se llama Communion y el tema se llama Black Country. Oh, www.blog.radio12345.com. El buscador. Vas a encontrar música. Nos pusimos un poquito pesaditos en el inicio de este buscador, este nuevo buscador, este 10 del 10 del 10. Estamos escuchando una banda nueva, tan nueva que en el All Music Guide no figura todavía. La banda se llama Black Country. El disco salió hace días solamente. La verdad que suena muy bien. ¿Y cómo está formada la banda? Decía, el hijo de un baterista es Jason Bonham, el hijo del baterista de los Led Zeppelin, y también, digamos, el que acompañó de alguna manera a esta, la reunión que hubo esta de los Led Zeppelin hace un año más o menos. Jason Bonham, que también fue baterista de Foreigner, una de las bandas olvidadas. El cantante y bajista se llama Glenn Hughes y estuvo en Deep Purple, estuvo en Black Sabbath. Es un gran segundo cantante, es un gran segundo bajista. Siempre está reemplazando, es un tipo que parece que está siempre listo. El guitarrista se llama Joe Bonamassa, que es un guitarrista reputadísimo. La verdad, sinceramente, no he escuchado sus discos, pero parece que tiene unas credenciales del carajo. Es un guitarrista de Nueva York, de primera, me dice acá Ezequiel, y confío en la palabra del señor. Y decía que había un tecladista que tocaba con un músico con nombre de mujer, y ese es Derek Sherinian, que es el tecladista, fue tecladista de los Alice Cooper, de Alice Cooper. Y bueno, escuchamos un tema que se llama Black Country. Ahora estamos escuchando One Last. Y vamos a escuchar uno que empieza bien guitarrero, bien ahí arriba, se llama Beckerman. Es el segundo tema que vamos a pasar de esta banda que se llama Black Country y cuyo disco, esta super banda, este super grupo, el disco se llama Communion, Comunión. Vamos a escuchar, Ezequiel, muchas gracias. Yeah. Bueno, estábamos escuchando recién Black Country, y salimos del Black Country de la banda de Glenn Hughes. Hay algunas fotos donde se lo ve a Glenn Hughes, parece un personaje de las marionetas de que se usaba Show 90, los ahora no me voy a acordar los nombres, pero tiene el pelo alto, tiene la cabeza media, tiene una cabeza medio ovalada, medio raro está este muchacho. Me parece que tiene un montón de botox en la cara. Y bueno, ahí estaba con los Black Country, y ahora pasamos del Black Country a la Black Mountain, una banda canadiense, un quinteto que incluye una chica que canta, no es un tema menor. Cantan entre dos, y tiene su tercer disco que se llama Wilderness Heart. El disco también acaba de salir, vamos a escuchar dos temas de esto. Y la verdad que está bueno, prestenle atención. También es una banda que tiene un sonido muy Zeppelin, que han sacado algo de ese sonido pesado y lindo. Me estaba contando Ezequiel que el tecladista es el tecladista también de Dream Theater, banda con la que siempre jodíamos y decíamos Home Theater, que es una banda que nunca me pude acercar de una manera correcta. Siempre, digamos, tuve un montón de prejuicios adelante, y bueno, ¿qué va a ser? Cada uno tiene lo suyo. Vamos a escuchar a los Black Mountain, 4452-9091. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche va a haber un show. Ahora me van a pasar la data seguramente del show. Y bueno, nada, estamos acá. Escúchennos por internet también en la dirección. No se la voy a pasar, pero estamos en FM Block en el 94.1 MHz en vivo. FM Blog 94.1. Este domingo, 10 del 10 del 10 a las 22, La Verde Reggae presenta su nuevo disco, Cara a Cara, en Liberty. Domingo 10 de octubre, 22 horas. Entrada libre y gratuita. La Verde en vivo en Artequia, online en Liberty. No te podés olvidar, 10 del 10 del 10 a las 10 p.m. La Verde Reggae presenta su nuevo disco, Cara a Cara, en Liberty. Entrada libre y gratuita, domingo 10 de octubre, 22 horas. Refas. El Buscador. Un programa de música. Vamos con Black Mountain. Ahí va. Hoy a la mañana nos despertamos con la noticia de que en el aeropuerto de Ámsterdam, mientras estaba por iniciar una gira, que lo iba a llevar a varias iba a tener algunas fechas en Ámsterdam, falleció Solomon Burke. Solomon Burke, un numerazo de este programa, un numerazo, un musicazo, realmente una de las mejores voces que ha dado, si no la mejor voz que ha dado el soul en los años, y ya los 60, 70 y hasta el día de hoy. Estamos escuchando de cortina Don't Give Up On Me, un disco increíble que ha producido Joe Henry allá por el año 2000, creo que 2004, 2005, si no me equivoco. A ver si tengo la info, bueno, no importa. Solomon Burke, hace poco presentamos aquí su disco, que también ha hecho, el disco se llama Nothing Is Impossible, Nada Es Imposible, lo presentamos hace creo que 3 o 4 semanas, más no, y comentamos que había fallecido justo su productor, también un productor reconocidísimo de ese sonido soul de los años 60, de los años 70, y bueno, hoy nos despertamos con ganas también de escucharlo a Solomon Burke, de revivirlo. Hay un video que está dando vueltas por internet, les recomiendo que lo busquen en el YouTube, que es una actuación de los Rolling Stones, donde lo invitan a subir al escenario Solomon Burke, que en general daba sus conciertos sentado, tenía un problema de sobrepeso gigante, una especie de gordo porcel multiplicado por dos, que cantaba como en un trono, una especie de trono, pero con los Stones, digamos, se empezó a mover, y uno lo puede ver con su bastón moviéndose y bailando, cantando uno de los temas que vamos a pasar ahora. Voy a pasar un concierto del que estuvimos pasando en algún momento, es el año 2008. Te mando un beso grande, Claudia, nos está escuchando Claudia Monasterio, le mando un beso gigante, hace un montón que no la veo. Vamos a pasar, decía, de un concierto en Lugano, hace 2 años, en la gira de presentación de uno de sus últimos discos, y la verdad con un sonido increíble. Vamos a escuchar 2 temas de Solomon Burke en vivo. Primero, Johnny B. Goode, un tema, un clásico, y pegado a ese tema vamos a escuchar un clásico que es de él, vale una vez más reconocerlo, es de él, Everybody Needs Somebody to Love, no es de los Blues Brothers, no es de otra persona, es de él, es de Solomon Burke, y bueno, queda la historia, quedan un montón de discos buenísimos para seguir escuchando y disfrutando a este tipo que hoy falleció en el aeropuerto de Ámsterdam. Cuando bajaba del avión, ahí quedó, tú casi dormido. Solomon Burke, en El Buscador. Yeah. God of mine. There's only one thing for me to say to you tonight. I love you with all my heart. On behalf of my entire family around the world and our family here tonight, we say to you, everybody need somebody to love. www.blog.radio12345.com. Este domingo, 10 del 10 del 10 a las 22, La Verde Reggae presenta su nuevo disco, Cara a Cara, en Liberty. Domingo 10 de octubre, 22 horas. Entrada libre y gratuita. La Verde en vivo en Artequia, online en Liberty. No te podés olvidar, 10 del 10 del 10 a las 10 p.m. La Verde Reggae presenta su nuevo disco, Cara a Cara, en Liberty. Entrada libre y gratuita. Domingo 10 de octubre, 22 horas. Refas. Cuando no encontrás nada, anda al buscador. Bueno, estábamos escuchando recién a Solomon Burke, que falleció hoy a la mañana en el aeropuerto de Ámsterdam. Y la verdad que, bueno, ha dejado unos buenos discos como para darse una vuelta siempre y estar recorriéndolos. Otro señor que tenemos ahora sonando es al Dr. John, un hombre realmente increíble, con un sonido muy particular en su forma de tocar. Un tipo que empezó tocando la guitarra, pero tuvo un accidente cuando salió a defender a un amigo. Esas cosas así heroicas, ¿no?, que tienen algunos y que, digamos, que al anecdotario del rock tanto le gusta. Salió a defender a un amigo y tuvo un problema en un dedo, entonces dejó de tocar la guitarra y se dedicó a tocar el piano. Y lo bien que ha hecho este hombre originario del sur de los Estados Unidos, que tiene unos discos realmente interesantes, muy interesantes. Y hoy estamos justamente, nos vamos a dar una vuelta por uno de sus discos más interesantes, que tiene una particularidad en la edición en CD, es una edición en CD doble, y se trata del disco Gumbo, del año 1972, que incluye también la versión de In the Right Place del año 73, los dos editados por el sello Atco, en ese momento, en el 72-73. El Dr. John tiene un sonido que empezó con gris-gris, con una perdón, una mezcla de psicodelia, de vudú, el sonido del sur, como les decía antes, el sonido del sur de los Estados Unidos. Y después fue cambiando, fue mutando, y en este disco, en Gumbo, realmente agarra, deja un poquito de lado la psicodelia, dice, nada, vamos a hacer rhythm and blues, vamos a dejarnos de echar las pelotas y vamos a hacer esto, que también lo hace, y acá lo vamos a escuchar en dos temas. Primero vamos a escuchar Ico Ico, un clásico absoluto, absoluto. Aparte, el Dr. John debe ser uno de los tipos, creo que es uno de los tipos que más me gustaría que viniera a la Argentina. A mí me gustaría que viniera Ringo Starr. ¿Por qué? Porque Ringo hace esas presencias. Ya sé, Morales, ya sé, lo odias a Ringo Starr, todo lo que quieras. Pero lo que hizo, lo que ha hecho en su carrera Ringo Starr en los últimos años, el baterista de los Beatles, me gustaría más que viniera Paul McCartney. También viene, pero me gustaría más que hubiera la oportunidad de que viniera Ringo. ¿Por qué? Porque Ringo lo que hace es juntarse con un montón de amiguetes y salir a hacer giras donde le da la oportunidad a cada uno de hacer sus temas, y aparte ser banda soporte de él, de su persona, ¿no? Y el Dr. John estuvo en una en varias de las giras que emprendió, y les puedo nombrar, no sé, a Peter Frampton, Neil Lofgren, o sea, ha tenido musicazos, y esa es la generosidad que hace que uno en Argentina, el culo del mundo, como estamos nosotros, podamos verlo y disfrutarlo a un tipo como Dr. John, que no es lo habitual, ¿no? Vamos a escucharlo haciendo dos temas de este Gumbo. Primero Ico Ico y después Junko Partner. Esto es el Dr. John del año 1972 desde el disco Gumbo, que tiene una tapa muy graciosa. Y escúchenlo cantar Ico Ico. Ahí va. Talking about here now. nickel, a nickel make a dime. A dime will make you half, and a half will make a dollar. Make you high. www.blog.radio12345.com. Desde Hurlingham, por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción: Horacio Mañaco. El Buscador. Un programa de música. Bueno, recién estábamos escuchando Aiko Aiko y Janko Partner de Dr. John. Impresionante, a mí me encanta el Dr. John, me encanta cómo canta, me encanta su tono, su forma de tocar el piano. Y bueno, estamos escuchando un clásico, ¿no? John Lennon. Se cumplen en estos días el 70 aniversario. ¿Qué tiene ese hombre en la nariz? ¿Me puede explicar, Ezequiel? Está jugando Boca con Tigre, ¿sí? ¿Puede ser? De acá veo más o menos bien. El partido va 1-1, acaban de terminar el final entretiempo. Y hay un hombre con algo en la nariz que no sé qué es una cosa medio rara. Se ha comunicado Marcelo Baptista, dice: hoy amigos de la radio, mando un abrazo a todos. Vos un buen trabajo, Marcelo de Brasil, le mando un abrazo. Hoy contaron un chiste tan malo en la radio sobre dos boas brasileras. ¿Qué le dice una boa brasilera a otra boa brasilera? Boas tarde. Muy malo, pero me encantó, me reí mucho. Morales se ha comunicado, dice, haciendo volumen oyentístico, después de la derrota académica, poco ánimo comunicacional. A ver si el Buscador encuentra razones para lo ocurrido en Avellaneda y aguante Nacho Carazo. Que hoy tenemos a Nacho, ahora en un ratito lo voy a buscar a mi Beautiful Boy, ahora que estamos escuchando a Lennon. Ahora lo paso a buscar. Este es el único programa donde el conductor se va de la radio a buscar a su hijo a la casa. No está mal, pero programamos, siempre hay un no es un bache, pero programamos un par de temitas y me voy con el auto un poquito rápido a buscar a mi hijo. Nacho tiene música de pianos, así que presten atención, va a estar bueno. Perdió Racing, Morales, qué sé yo, no sé qué decirle, Morales. No sé qué, yo creo que es gente, lo he dicho, yo me retiré campeón de Racing, a mí no me gusta el fútbol. no le doy ni cinco pelotas al fútbol, pero me retiré campeón porque en el año 2000 solamente Racing, perdón, 2001, en 2001 solamente Racing podía salir campeón en ese año. Ese año era el año de Racing y justamente salió campeón. Ese año decidí a principio de año que iba a ser hincha de Racing y lo fui durante todo el año. Me retiré campeón, a ver si conoce mucha gente que ha sido campeón durante toda su movida futbolística, ¿no? No sé qué decirle, Morales, le mando un abrazo muy fuerte, espero que todo se resuelva de la mejor manera posible. Patricio dice, acá escuchando el programa, le mando un abrazo muy grande a Patricio. Qué guacho, estuvo viendo, se fue a ver a los Pixies el miércoles en el Luna Park y bueno, quiero que lo cuente, lo va a contar el 24, me parece que va a venir el 24, pero falta un montón para el 24. Patricio, la verdad que llamame y contame. Yo te iba a llamar, estuve tentado de llamarte, pero sé, leí una nota que escribió en Facebook y parece que estuvo increíble. Claudia Monasterio, gracias, dice, me encanta, le mando un beso muy grande a Claudia y obviamente seguimos en contacto. Estamos escuchando a John Lennon, que cumpliría 70 años y lo vamos a escuchar en una... Se han reeditado los discos, porque digamos el mercado sigue funcionando aunque los músicos hayan muerto. Y funciona más todavía cuando los músicos se han morido como corresponde. Lennon falleció muy tempranamente, la verdad que fue realmente una pena. Su último disco fue Double Fantasy, un disco que si uno saca los temas de Yoko Ono, aunque me siga en el Twitter, lo voy a decir, no me importa nada. Los temas de Yoko Ono son realmente muy feos en ese disco, muy feos, pero muy feos, insalvables. Sin embargo, los temas de Lennon son 5 temas, 6 temas, 7 temas, buenísimos, uno mejor que el otro. Y lo que han editado ahora es un disco doble que se llama Strip It Down, o sea, Double Fantasy Strip It Down. Y es medio currito, ¿por qué? Porque uno de los discos se llama Remix, son las versiones igual, no modificaron nada, no hay ningún remix ahí. Pero hay otro disco que se llama Remastered, de eso vamos a escuchar algunos temas. Pero antes de eso vamos a ir a los home tapes, vamos a escuchar algunos temas de los home tapes. Son versiones demo, obviamente son grabaciones en la casa, y realmente algunas cosas están muy buenas. John Lennon en El Buscador. Cooking, not

El Buscador. Un programa de música. En este momento estaba así. Ahí está. Así estaba John Lennon cuando lo mataron. Tenía 40 años y, como lo dice este tema, Watching the Wheels, que me parece que es una de las mejores letras que tiene Lennon, y que tiene muchas y muy buenas, lo demuestra como estaba en ese momento. Dice, acá estoy, mirando las ruedas girar. Y era como estaba en ese momento, era como les estaba comentando recién. Creo que lo mataron en un buen momento de su actividad. Tenía ganas de salir a tocar, tenía ganas de hacer cosas, y la verdad que fue un golpe bastante fuerte. Lo que escuchamos recién eran los home tapes de Lennon. Escuchamos dos temas, Nobody Told Me, con esa batería así tan básica, y recién Beautiful Boy con también un tema dedicado a su hijo. Y bueno, el buscador, entre tanto cosa que busca, alguna cosa encuentra, y una de las cosas que encontré es un número especial. Eso está para bajar de internet, hay que buscarlo, hay que darse una vuelta y buscarlo, y la verdad que está impecable. Hay un número de la revista Uncut especial que se llama The Ultimate Music Guide Lennon. Es un número especial de 148 páginas, todo dedicado a John Lennon. Lo hace la gente de la Uncut. Sale 6 libras, pero si te lo bajas de internet es gratis. Y la verdad que está increíble, ya sea desde los textos, desde, digamos, toda la movida de su vida social, a partir de la salida de los Beatles, de su vida musical también, y álbum a álbum, arrancando desde sus primeras grabaciones con Yoko Ono y demás. La verdad que está bueno para verlo, es un muy lindo documento y está gratis, búsquenlo. No está gratis, hay que buscarlo, hay que revolver un poquito, pero se llama The Ultimate Music Guide Lennon. Es un número especial de la revista Uncut. Así tienen que buscar, Uncut, y busquen .pdf, que es la extensión con la que te lo bajás. Perdón, la extensión con la que te lo bajás, y la verdad que está realmente muy muy bueno. Vamos a escuchar algo de lo que les estaba comentando. Decía, Double Fantasy se editó ahora como Strip It Down. Double Fantasy, Strip It Down, es un disco doble y tiene dos discos, uno que se llama Remix y otro que se llama Remastered. El que se llama Remix es lo que estamos escuchando, es nada más ni nada menos que el disco Double Fantasy, hecho y derecho. Vamos a escuchar los Remastered, que ahí está la diferencia. Esto es El Buscador en vivo hasta las 10 de la noche. Our life together is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame, I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy?

Bueno, recién estábamos escuchando el disco doble, que se llama Double Fantasy Stripped Down, que acaba de salir, acaba de editarse. Es un disco doble que incluye un disco, voy a repetir todo de nuevo, pero hay un disco que se llama Remix y otro se llama Remastered. Son los discos, digamos, es Double Fantasy, corregido y aumentado, por así decirlo. Lo que escuchamos recién fueron tres versiones anteriores, versiones demo, de tres temas que están en este disco. Just Like Starting Over, el primero, después I'm Losing You y recién Watching the Wheels, que antes lo escuchamos de cortina en la versión original. Y estamos con la cortina de Frolic, que anticipa la palabra del señor Nacho Maniago, mi Beautiful Boy. ¿Te puedo decir Beautiful Boy? ¿Sí o no? Es radio. No, gracias. No, gracias. Bueno, ok. Bueno, no te digo. Escúchame, ¿viste Double Fantasy? Double Fantasy, sí, sí, sí. También los creadores de lo que voy a pasar ahora, Han y Han, de un juego llamado Kingdom Hearts. ¿Qué? No, no, te estoy escuchando, estoy prestando atención. ¿Pero por qué esa cara? No, no, no, pero es una cara, lo que pasa es que es la cara de papá. ¿Qué va a hacer? Tengo la cara así. Se me puso así con los años. Y también Double Fantasy, lo que decís, también Kingdom Hearts también está hecho por Final Fantasy. Final Fantasy es la firma, o sea, la empresa que lo hace. Sí, la empresa. ¿Está bien? La empresa que lo hace, ¿se llama así? Sí. Ahora que voy a contar es Han y Han Piano Collection de Kingdom Hearts. El tema es así, a ver. La otra vez estábamos en casa y me decís, escucha esta música. Y me pone una parte del juego Kingdom Hearts. Es un juego la para... música, eso lo quería que... Exactamente, sí, sí, sí. Que es el Kingdom Hearts, es un juego de Disney, ¿no es cierto? Sí, de Disney también. Bien. Donde estás en películas. Exacto, exacto. Pero y... antiguas, Tarzán, claro. Pero muy antiguas. ¿Vos sabés de qué año son algunas películas? Por ejemplo, hasta una vez entras en Disney en blanco y negro. Bueno, las primeras películas que hizo Walt Disney, que era el hombre que... Steamboat Willie. Ah, esa ahí me mataste. No, esa es la primera que aparece, me que viste con el barco. Ah, ¿cómo se llama esa? Steamboat Willie. Muy bien, bueno, esa película... La vi en... lo vi... Ahí en unos libros que dicen del primer dibujito animado de Mickey. Está buenísimo, claro, está bien, la gente no te ve. Pero digamos, lo que está es un Mickey, un dibujo de Mickey medio raro, ¿no? Muy antiguo, claro. Sí. Con el timón así. Está con el timón y está riéndose y salen como sonrisitas de arriba. Está muy bien. Así que esa es la primera película que hizo Disney. Sí. Mirá qué bueno eso. Qué dato, Nacho. ¿No? Uh-huh. La verdad que me mataste con eso. Y después quisieron crear un juego donde podrías entrar en las películas antiguas de Disney, porque ya ves, esas películas antiguas no están en videojuegos. Así que hicieron un juego donde puedes entrar en esos mundos. Pero ver, Kingdom Hearts es un juego... que incluye un montón de partes de películas, o digamos, participás con alguno de los intérpretes de las películas de Disney. ¿Es así? No jugás, pero son tus aliados en las batallas. Ajá, ajá. Como por ejemplo en Tarzán, obviamente Tarzán es tu aliado, y la batalla final es contra Clayton. Bueno, vamos al tema de la música. La otra vez me dijiste, escuchá esta música, y bajamos un disco. Y el disco que bajamos es este, que vas a pasar ahora. ¿Cómo se llama? Hand in Hand. El tema se llama Hand in Hand. Pero el disco se llama Piano Collection. Es una colección de temas... piano de Kingdom Hearts. De Kingdom Hearts. Aunque hay un montón de temas, pero que le hicieron... Ese tema está en el juego, pero le hicieron unas especificaciones técnicas, algo así. Unos arreglos. Unos arreglos, exacto, sí. Para que no parecía tanto solo de piano, porque si no dirían, che, esto es solo de piano. Bueno, pero está bueno. ¿A vos te gustó el solo de piano? Sí, además, quiero contar de qué se trata. Además de entrar en película Disney, también aparece personajes que ni siquiera aparecen en película Disney. Juegas con un chico que se llama Sora, de 14 años. Ajá. ¿Cómo es Sora? Sora, ya lo hablamos. Bueno, pero justamente vos tenés que contarme ahora. Es castaño, con piernas largas y con pelo puntiagudo. No tiene rulos. No vamos a hablar del tema. Bueno, pero Sora está... Mira, tengo mucha gente que se está comunicando, Nacho, porque te manda saludos. Valentino te manda saludos. Mira, Luis Alberto Spinetta se comunica y dice, lamentablemente no puedo escucharte porque estoy tocando en el Coliseo, dice. Muy bien. Claudia Monasterio dice, qué bueno esto, me dan ganas de bailar. Claro, totalmente. Cristina dice, hola, muy bueno el programa, espero que llegue Nacho. Acá está Nacho, está delante nuestro. Sí. Nacho, vamos a pasar el tema ese de... Sí, y antes de decirlo también, a ver, que algo buenísimo en el juego, que sabes quiénes son tus aliados, que siempre son tus aliados. ¿Quién? Donald y Goofy. Ah, mirá qué bueno, está todo el y tiempo Y están Donald en el castillo Goofy. Disney. El castillo Disney y el rey es Mickey. Mirá qué bueno. Mira qué bueno. Bueno, Donald buenísimo. Es el mago y Goofy el caballero. ¿Cómo se llama el tema? Hand in Hand de Kingdom Hearts Piano Collection. Piano Collection. Vamos a entonces a escuchar ahora Piano Collection y le vamos a pegar un tema y lo voy a dedicar. ¿Puedo dedicar un tema? Como quieras. Para Marucha, dice. Maruchen. Maruchen. Pero si después de yo va Maruchen. No, después, viste, eso es otra cosa. ¿Qué? No te preocupes, pero ahora vamos a pasar de un disco de otro pianista, que el disco se llama The Melody at Night with You. ¿Sí? Sí. Ahí va. Thank you.

Piano Collection, lo dice así rapidito, viste. Y recién I Love You Porgy de Ira Gershwin y George Gershwin de Porgy and Bess, dedicado para Marucha, del disco The Melody at Night with You de Keith Jarrett, una maravilla de disco, maravilla, del año 99, que es un disco de solo piano de Keith Jarrett. Y siempre tenemos la oportunidad de pasar a Keith Jarrett, que no es un cordobés, digamos, pero le decimos Keith Jarrett. Bueno, se comunicó Marcelo Baptista, dice: hola Horacio, muy bueno el programa. Hoy con John Lennon, mando un saludo para vos, Marcelo, do Brasil. Le mando un abrazo grande a Marcelo Baptista. The Melody is in Your Soul, parafraseando a Luis Alberto Spinetta, dice Keith Jarrett. Claudia Monas, imita de nuevo a Donald, por favor. Hizo un poquito, voy a hacer un poquito. Dedicado a Donald. Exactamente, dedicado a Donald. Patricio dice: saludos a Nacho, está hablando más que un rapero. Y es cierto, está hablando más que un rapero. Estamos escuchando al magistral, al maravilloso Stevie Wonder. Porque en este programa, en El Buscador, decimos que el rey del pop es negro, pero aparte es ciego. Natural Wonder se llama el disco, es un disco del año 1995. Vamos a ver lo que podemos pasar de esto, porque tenemos programación después de nosotros. Está Liberty con una banda y no queremos entorpecer. Vamos a pasar un par de temas de Stevie Wonder en vivo, siempre presente con nosotros. Llamó Miguelito, le mando un abrazo grande a Miguelito, que estaba puteando contra Speedy porque no podía comunicarse del todo. Así que, bueno, ¿qué va a hacer, Miguel? Es así. Stevie Wonder en vivo. To refuse, believe. Bueno, no nos alcanzó para demasiado. Ya, digamos, a ver, siempre pasa lo mismo con Stevie Wonder. Nunca alcanza, nunca es demasiado. Nunca, o mejor dicho, nunca es poco, nunca es mucho. Es maravilloso. A mí realmente es un músico integral que me interesa demasiado, muchísimo. El disco este es del año 1995 y vamos a escuchar el último tema, y con este tema nos vamos, nos despedimos y los dejamos con Liberty. El tema se llama For Your Love, este es un disco doble que se llama Natural Wonder. Y terminó este programa El Buscador, Nacho, mientras Nacho mira el partido Tigre-Boca. Muy contento mirando el partido. 1-1, exactamente. Espero, bueno, aunque no me gusta mucho Boca, espero que Boca gane. Ah, ¿querés que gane Boca? Muy bien, me gusta esa... Yo soy de River. Bueno, soy de River, no, tampoco inventemos una situación. Le conté a mis amigos lo que le dijiste de River. Dice que es cualquier cosa, que es una porquería eso que dice. Que digo yo, que son... De que son pecho frío. Son pecho frío, y sí son pecho frío. No son pecho frío, traidor, traidor, traidor, traidor. No vamos, ya está. ¿Hubo gol? Muy bien, lo anuncié. Casi lo anuncié. Ahí va. Chau, nos vamos.